preguntas cuánto amor va por la calle. Hay historias con amor y otros lloran de coraje. Alguien vino arrepentido, no quisieron perdonarle. Desgraciadamente a mí no han dejado de engañarme. Hay verdades que nos duelen y también hay que cantarles. Cuántos corazones rotos que lloramos de coraje. De todas menos de ti, esperad este dolor. Recuerda que prometiste no herir más mi corazón. Mis lágrimas de coraje serían lágrimas de amor, que juntabas los pedazos de aquel roto corazón. Que me duelen y quisiera no acordarme. La canción que usted me pide es la que más daño me hace. De todas menos de ti, esperad este dolor. Recuerda que prometiste no herir más mi corazón. Mis lágrimas de coraje serían lágrimas de amor, que juntabas los pedazos de mi roto corazón.